Sintonízanos en el 107.9 cada viernes. A partir de las 10:30 para disfrutar de nuestra voz en las ondas. El programa de Elías Ramón Giraldo. Te informaremos de las actividades y noticias de nuestro centro. Escucharéis la mejor música del momento con nuestras dedicatorias. Y si queréis darle una sorpresa a alguien, no dudéis en contactar con nosotros en el instituto. ¡Os esperamos! ¡No os arrepentiréis! Hola, muy buenos días. Me llamo María Luisa, soy profesora de música de Elías Ramón Giraldo y tengo esta mañana el placer de acudir a la radio junto a un grupo de alumnas de cuarto C. Ellas son María y Claudia de Villanueva de los Infantes. Buenos días. Hola. María Ángeles de la Torre de Juan Abad. Hola, buenos días. Que hoy además cumple años, así que habrá alguna dedicatoria para ella. Y también está con nosotros Natalia de Carrizosa. Buenos días. Todas ellas se encuentran aquí con el propósito de que paséis un rato divertido. Antes de nada, queremos felicitar a todas las personas que el martes 22 celebraron su santo, Santa Cecilia, patrona de todos los músicos y también de todas aquellas personas que de una forma u otra están relacionadas con el mundo de la música. Muchas felicidades a todas ellas. El tema que vamos a compartir con vosotros es la música en el cine. Pero antes de pasar propiamente a abordar este tema, María Ángeles y Claudia van a comenzar leyéndonos las noticias acaecidas esta última semana en el instituto. El martes tuvo lugar la primera sesión de la Escuela de Padres y Madres de nuestro centro. El tema tratado fue la realización de trámites y gestiones a través de Internet. Y esta charla fue impartida por la abogada Visitación Arcos Plaza, del Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes. La Escuela de Padres y Madres está enmarcada dentro del proyecto de convivencia de Elías Ramón Giraldo, Convivir para Vivir, Vivir Conviviendo. Y el objetivo de este curso es reunirse una vez al mes para tratar temas relacionados con la educación, la adolescencia, la orientación académica y profesional. Esperamos contar con la colaboración de los padres y madres de nuestro centro. El Departamento Administrativo tiene previsto realizar una visita a la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás el próximo día 29 de noviembre. Esta actividad va dirigida a los alumnos de ciclos formativos y está siendo organizada por la profesora Tomasa Meleno Lillo. Los objetivos de esta actividad incluyen conocer el organigrama de la empresa, el sector de actividad al que pertenece, el proceso productivo, las inversiones, la selección del personal, las modalidades de contratación y otros temas de interés que se les pueden ocurrir a los alumnos. Desde la biblioteca de nuestro centro queremos recomendar a todos los oyentes dos libros de lectura. Los elegidos para esta semana son, en primer lugar, Un frío viento del infierno, de Carlos Puerto. Este libro está especialmente recomendado para alumnos de ESO, pero también para cualquier persona interesada en el tema del racismo. Un libro muy apropiado para trabajar el tema de convivencia de este mes de noviembre, que recordamos está dedicado a la tolerancia. El otro título recomendado es un clásico, Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, especialmente dirigido a los alumnos de enseñanza no obligatoria. Con estas recomendaciones se pretende fomentar el hábito de la lectura desde nuestro centro utilizando el depósito de libros del que disponemos. Cada semana se pide a un profesor o profesora del centro que recomiendo dos libros, uno para alumnos de ESO y otro para alumnos de bachillerato y ciclos. Esperamos que esta iniciativa anime a vuestros alumnos a hacer un uso de los libros de nuestra biblioteca y que os gusten los títulos recomendados para esta semana. La música en el cine. La música ocupa en nuestros días un lugar preferente en el cine. El cine se ha convertido en una expresión artística de alto valor pedagógico, como transmisor de valores éticos y culturales, como ilustrador de épocas históricas y literarias. Cada vez son más los espectadores que se sienten atraídos por tal o cual melodía que han oído en una película, pero que no logran identificar. Habrás oído infinidad de veces el término banda sonora original, y sobre todo la abreviatura que se define BSO. Pero, ¿qué se entiende realmente por banda sonora? Se entiende como banda sonora aquella música, tanto vocal, instrumental, compuesta expresamente para una película, cumpliendo con la función potenciar aquellas emociones que las imágenes por sí solas no son capaces de expresar. Pero también, banda sonora original es todo el soporte sonoro que acompaña las imágenes de una película, la música, los efectos del sonido y los diálogos. Elementos para el análisis de la banda sonora musical. Como ya hemos visto, la banda sonora de una película incluye, además de la música, los diálogos y los distintos efectos del sonido y, por tanto, no debe de confundirse con la banda sonora musical, limitada solo a la música y no al resto de los sonidos. Por otra parte, la banda sonora musical no puede desligarse de su relación con la imagen a la que sirve, de manera que su análisis debe ser siempre audiovisual, contemplando los dos componentes y su contribución a la narración cinematográfica. Ofrecemos ahora algunos parámetros o elementos para el análisis de la banda sonora musical, atendiendo a diferentes aspectos como la relación de la música con la imagen, con el argumento de la película o con su ubicación definitiva en el montaje final. Dentro de lo que se denomina banda sonora se incluye la música de ambientación, también denominada música aplicada, de acompañamiento o música incidental. Es música pensada y creada para servir de fondo sonoro para reforzar las características expresivas o dramáticas de las secuencias o imágenes. Puede ser clasificada en dos grandes apartados. Música diegética es aquella que ha sido compuesta para ilustrar una imagen cinematográfica en la que existe una fuente visible de emisión de sonidos. Tocadiscos, una orquesta de baile, un violinista. La música compuesta para ilustrar una secuencia de estas características debe contener necesariamente el objeto emisor o los instrumentos que figuran en la imagen. La película Los chicos del coro tiene como argumento una historia de Clément Mathieu, profesor en paro y músico fracasado, que es contratado como vigilante en un internado de reeducación de menores. El centro está regido por estrictas reglas y su director se esfuerza en castigar a los alumnos. Disconforme con esto, Mathieu creará un coro para acercarse a ellos. La música corresponde a la escena en que los chicos van a interpretar una canción delante de la benefactora del centro, que se encuentra sentada junto al director, y Morán está a un lado observando sin cantar, hasta que se hace el silencio y Mathieu le indica que es un turno para contar. En este momento se produce el silencio y el profesor mira al alumno, y entonces comienza lo siguiente. Música no diegética. Su composición no está sujeta a la presencia en la pantalla de ninguna fuente sonora. Por consiguiente, el compositor goza de libertad en la elección de la plantilla instrumental. La música no diegética tiene como finalidad principal subrayar el carácter poético o expresivo de las imágenes proyectadas. Volvemos a la misma película para escuchar otra escena y comprender qué es la música no diegética. Así que usted es el de la cara de ángel. Vaya a la pizarra, vigilará la clase durante mi ausencia. Vamos. Ah, muy bien. ¿Por qué no se saca más la cabeza? Es más correcto. Dicen que los duros tienen mucha autoridad sobre sus compañeros. Demuéstrelo. Y usted, a ver al director. Los diálogos de los personajes se pueden grabar en estudio o mediante toma de sonido directo, posibilidad esta que consiste en grabar simultáneamente sonido e imagen. Los efectos sonoros que acompañan a la acción, una vez realizadas las tomas de imagen, se procede a la sonorización en el estudio de todos los ruidos presentes en las distintas escenas, obteniéndolas de una biblioteca de sonidos o de un especialista que pueden llegar a utilizar objetos extraños, una puerta que se cierra, los pasos al caminar. Escuchamos en el siguiente fragmento los tres elementos de la banda sonora: la música incidental o de ambientación, los diálogos y los efectos sonoros. La película Amor Inmortal, 1994, basada en la vida de Beethoven, se inicia con la imagen de Beethoven postrado en la cama y la música de la Quinta Sinfonía con la llamada del destino. Las imágenes cambian y con ella la música. Esta vez es su obra Fidelio. Ludwig van Beethoven, el hombre que heredó y superó la fama inmortal de Händel y Bach, de Haydn y Mozart, nos ha dejado. Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen, adveniat regnum. Era un gran artista. ¿Quién podrá estar a su altura? Era un artista que solo vivió a través de la música. Las espinas de la vida le hirieron profundamente, por lo que se aferró a su arte. Aunque la puerta por donde éste accedía estuviese cerrada, la música le habló por un oído ensordecido. Él ya no podía oírla, pero llevaba la música en su corazón. La música es lo último que se incorpora a la imagen. Una vez insertados los diálogos y los efectos sonoros, a partir de un guión donde se marca la duración de los momentos musicales, el compositor realiza su trabajo sobre una mesa de montaje, cronometrando los momentos en los que debe sonar la música. Una vez concluida, se graba la música mirando a la pantalla o con una claqueta que indique la duración. Recursos del compositor. Una banda sonora debe apoyar el carácter de cada escena. Para ello, los compositores emplean una serie de recursos musicales. En escenas de acción predomina el ritmo. El tempo suele ser acelerado. Instrumentos de percusión y metales. Show you go on. one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. A escenas de amor que abundan las melodías con la cuerda, violines, violas, violonchelos, contrabajos. Ya lo estáis oyendo. Pero sin embargo ahora cambiamos de estilo de música. Con escenas de terror que se utilizan ruidos, disonancias y frecuentes cambios de intensidad. Tres tipos de bandas sonoras por su origen. La primera es la música original, aquella que ha sido escrita expresamente para la película sin importar cuándo. La llamamos BSO, banda sonora original. La segunda es la música preexistente, aquella que no ha sido escrita para la película pero se aplica en ella. Música clásica y música popular, pop, rock, jazz. Y la tercera y última es la música adaptada, música preexistente que es arreglada, versionada o retocada para ajustarla en una película. La elección de uno u otro procedimiento dependerá del criterio del director, según las intenciones narrativas del argumento literario, las propuestas escénicas que tenga previsto llevar a cabo y la incidencia que la música deba representar en relación a ambos aspectos. En la actualidad existen prácticas más sujetas a criterios comerciales que a necesidades narrativas, como es la inclusión de una canción de moda en la banda sonora, en ocasiones acompañado la lista de crédito, para facilitar la venta de esta como un nuevo producto, independientemente de la película. Vamos a detenernos ahora para hablar de la música preexistente, aquella que denominamos también músicas prestadas. Además de las partituras de los grandes compositores cinematográficos, las bandas sonoras también han servido de músicas prestadas, tomadas tanto del ámbito de la música clásica como de la música popular urbana. Ambos sistemas, música original y música prestada, se emplean con frecuencia de forma conjunta. La música clásica en el cine. La utilización de la música clásica en el cine fue, durante sus primeros años, un recurso obligado ante la carencia de compositores específicos. Con la consolidación del cine sonoro y reivindicación de papel fundamental de la banda sonora, el repertorio clásico se ha seguido utilizando de forma conjunta a la música original, como un recurso expresivo cuyo conocimiento y aceptación podía garantizar de antemano la influencia emocional en el espectador. Los compositores preferidos infalibles para el propósito de suscitar los más variados sentimientos han sido los músicos del barroco, clasicismo y romanticismo, tanto en el repertorio instrumental como en fragmentos de repertorio operístico. Algunos ejemplos de música clásica en el cine son: La danza húngara número 5, de Brahms, El de gran dictador, 1940, de Charlie Chaplin. El dictador de Tasmania, Andenoy Hinkle, impone su ley con unos discursos racistas que asustan hasta los micrófonos. Lo que no sabe es que tiene un curioso parecido con un barbero judío, algo más que un parecido razonable. Escuchamos la escena en la que el barbero Charlotte afeita a un cliente. Thank you. Así habló Zaratustra, de Strauss, en 2001, Odisea en el espacio, 1968, del director Stanley Kubrick. La película de ciencia ficción por excelencia de la historia del cine narra los diversos periodos de la historia de la humanidad, no solo del pasado, sino también del futuro. Hace millones de años, antes de la aparición del Homo sapiens, unos primates descubren un monolito que les conduce a un estado de inteligencia superior. Ejemplo de música preexistente y adaptada es La cabalgata de las Valquirias, de Wagner, en Apocalypse Now, 1979. En pleno apogeo de la guerra de Vietnam, el capitán Willard del ejército estadounidense es enviado por el coronel Lucas a llevar a cabo una misión que oficialmente no existe y no existirá. Es una película donde se critica el papel de los Estados Unidos en la guerra del Vietnam. La escena que hemos seleccionado: los helicópteros estadounidenses atacan un poblado vietnamita. De fondo escuchamos La cabalgata de las Valquirias, de Richard Wagner, mezclándose con el sonido de las bombas, los helicópteros y los gritos de la gente. En la película El show de Truman se inicia con la marcha turca de Mozart. Truman Burbank es la estrella de un programa de televisión, pero no lo sabe. Un hombre cuya existencia se ha convertido en la serie más popular y duradera de la historia de una pequeña pantalla. Truman desconoce que su ciudad es un gigantesco plató dirigido por un avispado productor, realizador y guionista, que la gente que vive allí trabaja y son actores de Hollywood, y que incluso su esposa es una actriz contratada. Poco a poco, Truman irá dándose cuenta de todo. Mundo canino, por favor. Mundo canino, aquí tiene. Oh, gracias a usted. Ah, dame el periódico, Earl. Ah, y esta. Para mi media naranja. Le chifan las revistas de moda. ¿Nada más, Truman? Tengo el lote completo. Nos veremos. Sí. Bonito día, ¿verdad? Oh. Siempre lo es. ¿Cómo está su encantadora esposa? Bien. ¿Y las vuestras? Oh, no podrían estar bien, mejor. Bien. Encantados de saludarte. Vamos ahora con dos ejemplos de ópera. La vida es bella, 1997. La música pertenece a los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach. Unos años antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, un joven llamado Guido llega a una ciudad de la Toscana, Arezzo, con la intención de abrir una librería. Allí conoce a Dora, y a pesar de que es la prometida del fascista Ferruccio, se casa con ella y tiene un hijo. En la escena que vamos a escuchar, ambos personajes se encuentran separados en la ópera y el joven Guido trata de conquistarla intentando que Dora se fije su mirada en él. De nuevo, la película da un vuelco y nos muestra ahora a Guido poniendo la misma música que habían escuchado en la ópera, dentro de un campo de concentración para dirigirle a su mujer, que la sigue queriendo. La música pertenece a los cuentos de Hoffmann, de Jax Offenbach. Estoy aquí. ¡Vamos! Vuélvete, princesa, vuélvete. Pretty Woman, 1990. Escuchamos la música de Verdi con fragmentos de su ópera La Traviata. La ganadora del Oscar, Julia Roberts, y el seductor Richard Gere son los protagonistas de uno de los éxitos más espectaculares de Hollywood. Julia Roberts es Vivian, una joven que se gana la vida en las calles de Hollywood y cuyo casual encuentro con el poderoso Edward le lleva a una aventura de amor inesperada y a un moderno cuento de Cenicienta que ha robado los corazones de todo el mundo. La música que vamos a escuchar pertenece a la escena donde Edward lleva a Vivian a la ópera. Compositor Verdi y fragmentos de La Traviata. Están rotos. Los míos están rotos. Están bien, ya verás. Lo entenderás, ya verás cómo lo entiendes. La música tiene mucha fuerza. Hay una banda. La reacción de la gente la primera vez que ve una ópera es muy espectacular. O les encanta o les horroriza. Si les encanta, será para siempre. Si no, pueden aprender a apreciarla. Pero jamás les llegará al corazón. Hemos realizado un pequeño recorrido por la música clásica dentro del cine. En otro programa le hablaremos de la música popular en el cine, pero ahora queremos despedirnos felicitando a nuestra compañera y amiga María Ángeles, que hoy viernes 25 cumple los años, y para ellos le hemos preparado una dedicatoria especial, la canción Deep in Love de Tom Borsten Molina. No queremos despedirnos sin dar las gracias a todos los oyentes por escucharnos. A la locutora Ana, que ha estado ahí intentando aclararnos mil dudas y poniendo las pistas de música. Gracias también por tender este puente de comunicación entre el instituto y todo el campo de Montiel a través de las ondas. A todos los alumnos de cuarto que han hecho posible precisamente el día de hoy. Y les invitamos a seguir escuchándonos la próxima semana. Un saludo muy cordial de todos nosotros, de María Ángeles, que está al fondo. Adiós, hasta luego. De Claudia, que la tengo al lado. Adiós. De María. Hasta la próxima. De Natalia. Hasta luego. Y también de que les habla María Luisa. Fall in love, deep in love, fall away. You will make me fall in love.